Hola, saludos a todos los oyentes de nuevo. Soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, en su episodio número 21. Hoy es miércoles 1 de agosto del año 2007. Y como acaban de escuchar, es la 1 de la tarde cuando lo estoy grabando. Este podcast se puede conseguir en http://miscomentarios.info y también en www.emnhome.com/canales/emn2. Yo soy informático y he estado varios años cobrando de una empresa A, aunque realmente trabajaba en una empresa B. La empresa B pagaba a la empresa A por mis servicios, muy superior, pongamos 4 veces superior, en importe lo que la empresa A me pagaba a mí. Si la empresa B me hubiese pagado directamente el doble de lo que cobraba, la empresa B se estaría ahorrando la mitad del dinero, y yo hubiese vivido mucho mejor. ¿Dónde está el truco? Porque aparentemente parece no tener ni pies ni cabeza, pero a verlo ahí lo seguro, ya que este mi caso totalmente verdadero, puedo asegurarles que se cumple en muchísimos miles de trabajadores más, y sobre todo en el tema de la informática. Y ahora vamos a escuchar una noticia sobre el amero. Sí, sí, he dicho amero. ¿Sabe alguno de ustedes qué es el amero? Pues detrás del amero hay un virtual golpe de estado, puesto que se está fraguando una unión económica de Canadá, Estados Unidos y México a espalda de sus ciudadanos. Y la nueva moneda va a ser precisamente esta, el amero. Oiga la siguiente noticia y asómbrense de su contenido. Ahora nos podemos explicar por qué va tan mal la economía de Estados Unidos. Simplemente la están hundiendo a propósito. Y desde luego, de todo esto salen muy beneficiados los de siempre, mientras que miles de ciudadanos se van a ver abocados a la ruina. ¿Y a ellos qué? ¿Sabes lo que es el amero? Un virtual golpe de estado. Leído en http://blogotitlan.com. No, no es el nombre de un nuevo sándwich. Tampoco es el apellido de un mafioso italiano. Es la moneda que sustituiría al dólar, tanto americano como canadiense, y al peso mexicano, según el plan que Fox firmó en 2005 sin que esto haya sido aprobado por el Congreso. Pero aún hay más. Algunos que conocieron de este plan le llamaron el TLC Ultra, otros le llaman el Super NAFTA, y es la idea de formar, en América del Norte, de la cual forman parte Canadá, los Estados Unidos y México, una especie de versión americana de la Unión Europea. Este plan fue el asunto clave que se acordó en la reunión que en marzo de 2005 tuvo lugar en la Universidad de Baylor, en Baku, Texas, entre los presidentes Bush y Fox y el primer ministro canadiense Martin, a espaldas de todos en sus países. La declaración conjunta de los tres dirigentes publicada después de esa reunión y que no fue divulgada en México más que en círculos muy cerrados, anunciaba la formación de un ente inicial llamado Sociedad para la Seguridad y Prosperidad de Norteamérica. ¿Y para qué se creó esta sociedad? Mira nada más y comienza a sacar tus conclusiones. Objetivo, establecer una sociedad trilateral que está dirigida a producir para Norteamérica un plan de seguridad, así como a proveer el libre movimiento de personas, capital y comercio a través de las fronteras entre los tres socios del NAFTA, TLC en español. Estableceremos un enfoque común, léase criterio de Washington, hacia la seguridad para proteger Norteamérica, léase Estados Unidos, de amenazas externas, prevenir y responder a amenazas dentro de Norteamérica, léase represión a disidentes, y extender más la línea para el movimiento seguro y eficiente del tráfico legítimo y de bajo riesgo a través de nuestras fronteras. Estableceremos grupos de trabajo dirigidos por nuestros ministros y secretarios que consultarán con entidades de estatales en nuestros respectivos países. Estos grupos de trabajo responderán a las prioridades de nuestra gente y nuestros negocios, y sentarán metas específicas, medibles y realizables. Esto, obviamente, es el bla bla bla normal de este tipo de comunicados conjuntos, orientado al consumo externo. Pero horas después, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca sacó su propia nota donde aclara, el objetivo de este plan es aumentar la posición competitiva de las industrias de Norteamérica en el mercado global y proveer una mayor oportunidad económica a nuestras sociedades, al mismo tiempo que se mantienen altos estándares de salud y seguridad para nuestra gente. Los Estados Unidos, México y Canadá trabajarán unidos y en consulta con los grupos de interés estatales para mejorar la productividad, reducir los costos de comercio, mejorar la calidad de vida, Unas semanas después de la reunión de marzo de 2005 en Bakú, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos publicó en mayo del mismo año un reporte del grupo de tarea creado para el propósito anunciado en Bakú, donde se fija el plazo de 2010 para la redefinición de fronteras. Dentro de esto, se avizora la formación de una autoridad política suprarregional que funcione por encima de la soberanía de los países integrantes de esta especie de superunión norteamericana, pero no hace falta mucho talento para deducir cuáles soberanías serán las que quedarían anuladas de facto. La idea es crear una entidad que, controlada de facto desde Washington aun cuando en el papel se diga otra cosa, extienda la capacidad de protección de los Estados Unidos más allá de sus propias fronteras, lo que haría que la frontera estratégica norteamericana incluya las costas mexicanas así como la frontera al sur entre Guatemala y Belice, capturando a la vez un mercado que quedaría prácticamente cautivo del flujo de bienes y servicios provenientes del que sería el socio hegemónico, los Estados Unidos, y que debido a la disparidad entre las economías, sería por mucho la más beneficiada desde el punto de vista económico, tal y como ha sucedido con el TLC actual. NAFTA o TLC ha fracasado en crear una real sociedad debido a que no ha habido, en el gobierno hegemónico norteamericano, un cambio o transformación en la manera de tratar con los demás socios. Un bilateralismo dual, impuesto por el poder de los Estados Unidos, continúa gobernando e irritando a los gobiernos de los otros dos socios, Canadá y México. ¿Por qué entonces, esperan los gobiernos de Canadá y México que ahora sí, el trilateralismo funcione donde antes no funcionó? Un trilateralismo verdadero lograría que las normas acordadas, no el poder de facto, sean las que muevan los destinos de esta sociedad. Pero es iluso pensar que las poderosas camarillas norteamericanas, manejando leyes a su antojo en los lobbies y caucases americanos, dejen de lado sus prácticas abusivas e impositivas. A partir de la función de los grupos de trabajo, y como era esperable, emergió el concepto de la mero como una moneda internacional la cual resultaría de homogeneizar el sistema monetario estadounidense con los de México y Canadá. Es importante hacer nota que esto que estamos comentando no es una teoría de alguna conspiración, amarillismo ni especulación. Este plan es un trabajo internacional que está ya en marcha en la que se embarcaron los ejecutivos de los tres países referidos, sin el previo consentimiento ni supervisión de sus respectivos cuerpos legislativos. Por ello, es importante hacer notar la inconstitucionalidad de ese acuerdo firmado por Fox en marzo de 2005, que está siendo asumido como válido por Calderón, el presidente institucional de facto que está continuando con el modelo neoliberal, ampliamente rechazado por las mayorías mexicanas. La pérdida de soberanía tanto de México como de Canadá será una de las consecuencias inexorables de este acuerdo, donde como sucede en otras organizaciones mundiales, como son la misma ONU y la OMC, rige la voluntad de los Estados Unidos, por encima del consenso o votación de los demás. Nada garantiza que, como ha pasado con el TLC, decisiones del Congreso norteamericano contradigan y anulen en los hechos los acuerdos firmados. Para poder lanzar el AMERO como moneda de cuño corriente internacional, es necesario antes colapsar el dólar, y de hecho, parece ser que la estrategia encaminada hacia este propósito ha comenzado ya a ser ejecutada. La Fed, la Reserva Federal Norteamericana, dejó de publicar la M3, la medición más amplia de dinero, lo cual, según analistas, indica que el gobierno norteamericano tiene interés en ocultar la cantidad de dinero en efectivo que está siendo bombeada dentro del mercado, tendencia que según los economistas especialistas en econometría, deberá continuar debido a la recesión en que está entrando. Los Estados Unidos, los últimos indicadores recogidos por econometristas en los Estados Unidos, mostró un incremento del 11% en mayo, que es mayor aún que el 9% que apareció en la última publicación del M3 antes de que la Fed decidiera dejar de publicarla. Ha habido una consistente tendencia a largo plazo de incremento en la tasa del M3 más crédito desde el año 2000. A largo plazo, esto indica que estamos creando inflación y el dólar ha perdido 98% de su valor en los últimos 100 años, revela Gary Weber, especialista econométrico. La Fed no debería estar incrementando las tasas, sobre todo ahora que estamos entrando en inflación. Bob Chapman, que publica el boletín especializado The International Forecaster, está de acuerdo con Weber. El mundo está inundado de dinero y créditos. Mis estimaciones arrojan un incremento del M3 en una tasa del 10% en este mismo momento. Recientemente, la Fed anunció mantener las tasas de préstamos inmediatos en un 5.25%. Un colapso del dólar es inminente, anuncia Chapman, en lo que también coincide Weber. Esto es una maniobra deliberada, dicen ambos especialistas. En una desusada decisión, la administración de Bush está enviando a Pekín un reamtream económico de lujo a China, para un diálogo económico estratégico. Los secretarios de Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Energía y otros altos funcionarios del gabinete económico forman ese equipo. Pero esto también pareciera estar condenado a un fracaso deliberado. Los chinos harán lo que quieran hacer, dice Chapman. Y veremos cómo los secretarios regresan a casa con sus maletas, con nada que traer de viaje. La gente en los Estados Unidos va a ser golpeada severamente, afirma Chapman. En la severa recesión en donde nos están metiendo, Bush va a alegar que tendremos que formar, ante el colapso del dólar, una unión en Norteamérica para competir con el euro. La creación de la Merkel será presentada a la opinión pública como la solución mágica del gobierno para la recuperación del dólar. Es claro que en el proceso de creación de la Merkel, la administración de Bush decidió abandonar el dólar. Burócratas de dependencias tanto de México como de Canadá y México, están teniendo reuniones de manera regular y periódica con sus contrapartes, para hacer amplios cambios a las leyes administrativas y regulaciones en sus países, todo esto sin autorización ni conocimiento de sus respectivos cuerpos legislativos. James Corsi, columnista del World Net Daily, informa del flujo incesante de comunicaciones y documentos que están siendo intercambiados entre los burócratas y funcionarios de esos gobiernos en lo que se asemeja, un virtual golpe de estado dado por la rama ejecutiva. Esto debería ser votado en el Congreso, tal y como todos los demás tratados internacionales, y en México, la cosa se pone peor porque, con un nuevo gobierno que asciende al poder de facto de manera discutible e ilegítima en la opinión pública mundial, este nuevo golpe de estado virtual solo provocará un mayor descontento y resistencia civil. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.